You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más, arrancando el programa número 77 de Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Campada Sol en mayo del 2011, al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Y aquí en Barrio Canino nos espera una dura tarde para vuestros tímpanos de ruidismo y activismo sonoro. Estamos ya también en Canal 33, os saludamos a la gente que nos esté viendo por la tele. Y estamos ya también en la mesa con nuestro compañero Kamen, del programa Self Noise, y también con el colectivo de música electrónica y nuevo tribalismo Abismal. Empezamos. Amigos, amigas, se jodió la siesta. Y aquí cuando se dice la palabra ruidismo, no se dice gratuitamente. Doctor Harry, ¿qué pasa hoy aquí? Habíamos venido dispuestos a dejaros sin tímpano, amigos. Sí. Y bueno, al fin y al cabo hace una buena tarde. Abrir las ventanas y que se oiga por ahí. La última vez que vi en la tele, en el parte del tiempo este, lo de la ciclogénesis perfecta, la tormenta perfecta, me vino a la mente esto, tío. Que huelen las nubes, no lo sabemos. ¿A qué suenan las tormentas? Profesor M, esto es una poesía, tío, de las que a ti te gusta. Sí, yo hoy encantado, totalmente encantado. A tomar por culo el punk. Saludamos ya también a nuestros invitados del colectivo Abismal, que están por aquí. Buenas tardes, Caco. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Ludoteca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acercaros ahí bien, a tope. Muy bien. Vale. Porque con el ruido de fondo no se os oye, si no. Ok. Y saludamos también a nuestro compañero Kamen, del programa Self Noise, ¿qué tal? Bien, gracias. Del programa Self Noise, de Bookcamping, de Media Teletipor, de... ¿Cuánto me dejo ya? Activista sonoro y no sé cuántas cosas más en la vida. Bueno, doctor Harry, va a ser una dura tarde de ruido, ya lo hemos dicho, pero requerimos tu explicación para que nos cuentes qué cojones has traído hoy en el playlist. Bueno, pues con invitados ilustres como los que tenemos hoy en la mesa, había que hacer un poquito, esforzarse, ¿no? Y aquí la verdad es que siempre adolecemos de un determinado tipo de música. Ha habido quejas, incluso el profesor M, nuestro compañero, basta de guitarras, ya estoy harto de vuestras guitarras de mierda. Así que nos hemos lanzado por el camino más salvaje de la electrónica. Vamos a intentar hacer un poco, un pequeño recorrido por un poco la historia del activismo electrónico. Fijaos ya, si afinamos. Y bueno, En principio vamos a ver cómo lo logramos. Había el primer tema canino, ya sabéis, que tiene que ser un tema que coincida con las condiciones que ponemos a la lista y además que contenga la palabra perro o bien en el título del artista, de la canción, el tema o del disco, lo que sea. Y la verdad que esta vez no ha sido muy difícil. Dentro de lo que venía a ser el desarrollo de la música electrónica, había un colectivo que a mí me parecía bastante atractivo e interesante que traer aquí, precisamente porque no es de los más conocidos. Estoy hablando de The Black Dog. The Black Dog fueron pioneros, en principio, junto a la plana mayor del sello Warp Records, de ese sello de Sheffield, pues Aphex Twin, Outekre, fueron pioneros en la evolución de pues ese tecno primitivo de Detroit, que ya hablamos en otras semanas, y que en esta evolución vio llamarse el IDM, ¿no? Intelligent Dance Music, esta etiqueta que tanta problemática trajo, porque la gente decía que si yo soy inteligente, el resto no lo son, ¿qué pasa? ¿El resto son música de baile tonta o qué pasa? Bueno, ejemplo. En cualquier caso, este IDM o Intelligent Techno, como lo queramos llamar, acabaría prefigurando lo que hoy es conocido como techno, claramente. Sobre todo porque introdujo, sobre todo, partículas o partes de ambient que no estaban presentes en este techno más primitivo, ¿no? Y bueno, también se considera esta primera etapa de Black Dog, de este colectivo, bueno, en realidad eran dos, aunque luego cabía más gente, como precursora del Big Beat inglés, o que luego daría lugar a los primeros discos de Prodigy, bla, bla, bla. En general, podemos hablar que esta sería la primera oleada de artistas que empezaron a visualizar este tipo de música, el techno, como algo más que música de baile solamente. Se pensaba como el techno, como algo no pensado solamente para bailar, sino para pensar también. Y bueno, si os digo que este tema que vais a oír ahora, que es de las primeras grabaciones que hicieron Black Dog desde el año 89, vais a flipar cuando lo oigáis. Con ellos dejo de Black Dog y el tema es Virtual, del año 59. We'll be right back. Bueno, pues os recordamos que estáis en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio, y bueno, pues también nos podéis ver acá a través de Canal 33. Esta semana ha dejado de emitir Barrio Canino y toda su programación, ha cerrado la emisora Radio Línea 36, que hasta el día de ayer mismo estaban emitiendo este programa y también varios otros programas de radios libres y de todo el estado, y a los cuales les mandamos ahí un abrazo y les deseamos que pronto puedan volver a arrancar el proyecto de Radio Libre Online que tenían en su página web, que por otra parte sigue funcionando, Radio Línea 30, bueno, línea36.com, sin radio ya. Y saludamos también a la gente que nos oís a través de Radio Malva, en el barrio de la Malvarrosa en Valencia, en Radio Enlace aquí en Madrid, en la emisión FM de Radio Topo en Zaragoza y también en Radiópolis en Sevilla, a través de las redifusiones de estas emisoras. Y os recordamos que nuestro correo de contacto es barriocanino@agorasolradio.org. Que podéis seguirnos también en nuestro blog, que están ahí todos los programas y algunos vídeos también para descargar, barriocanino.blogspot.com, y también en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y si queréis participar, pues estamos ahí en el Twitter, en las cuentas de Barrio Canino y Ágora Sol Radio, durante estas dos horas de directo que dura el programa hoy aquí con Kamen Nedev, que vamos a estar hablando con él de activismo sonoro y con el colectivo Abismal, que no sé si se dice Abismal o Abismal. Abismal, sí. Abismal. Así que, bueno, si os parece, empezamos por ahí. Doctor Harry, a esta gente les tenemos muchas ganas de preguntar cosas. Sí, pero la primera pregunta, como siempre decimos, es obligada. ¿Qué es Abismal? Y, bueno, ¿cómo nace el colectivo? ¿De dónde surge esta historia? Bueno, Abismal, yo realmente no, yo soy Caco, no pertenezco a los orígenes primarios de Abismal, así que te puedo contar mi experiencia desde que entré en el colectivo. Pero vamos, por lo que tengo presente, no creo que sea tan importante el origen de Abismal, porque al final el origen de Abismal depende de quién seas, porque es una cosa, por lo que yo veo, el flujo de gente que viene y se va es bastante, bastante grande, y al menos yo me interesé en Abismal sobre todo por la propuesta de ofrecer música electrónica de calidad con riesgo, tanto en el que se pone y en el que se hace. En el contenido también, sobre todo me interesó en que se ofrecía una experiencia más allá de una fiesta comercial, fuera del circuito dominado pues por las grandes empresas que hay en Madrid, en las cuales es prácticamente imposible bailar. Ahora ya no tanto, está cambiando, pero bailar música de calidad y hacerlo con un sentido profundo, más allá de, oye, estoy dando dinero a Trip Family o quien sea, pues me parecía bastante interesante. Si puede. Sí, no, o sea, totalmente. Realmente yo, bueno, yo soy ludoteca y yo sí que, digamos que empecé con dos amigos más el colectivo hace un montón de tiempo, y nuestra idea en realidad pues era esa, era éramos gente que pertenecíamos a la escena de música electrónica experimental y en general y de visuales, y lo que queríamos era hacer algo que fuese abismal, es decir, que pudieses entrar en un lugar en el que prácticamente no fuese entrar, sino caer en una caída sin fin de música, visuales, emociones, sensaciones de toda clase relacionadas con el arte, y que sobre todo tenía que ver con la música y con la música electrónica y con la escena electrónica. Y nada, y lo que pasa es que bueno, las personas que lo empezamos y en general las que han seguido somos personas que nos gusta hacer las cosas de una determinada manera. Entonces digamos que Abismal es coger todo eso y hacerlo como nosotros queremos. Hay una parte en lo que comentáis, que lo de la música electrónica ha quedado claro, la idea de riesgo, que habléis mucho de ello en vuestro manifiesto también, pero hay otro aspecto que es nuevo tribalismo. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, por lo que respecta a mi experiencia, yo creo que, no sé cómo explicarlo, pero en cierto modo mi relación con la música electrónica es bastante profunda, o sea que no es simplemente un gusto musical, sino que yo creo que las experiencias que uno siente cuando escucha esas frecuencias tan artificiales, o sea, en cierto modo la sensación de pérdida y de vértigo, de fuera de control, cuando uno está bailando en una pista, dándolo todo, la música que uno desea, o simplemente uno tirado en el sofá de su casa, completamente flipando, escuchando sea el disco que sea, pues en cierto modo yo creo que hay como un cierto elemento tribal en el cual es una especie de comunión, ¿no?, la que se produce en la pista, porque cada uno en cierto modo participa de una experiencia que es colectiva, dirigida por una especie de chamán abstracto, ¿no?, que sería pues toda esta síntesis de electrónica, todo este ruido sincopado, y no sé, en cierto modo para mí es una experiencia ¿cómo se dice? Chamánica, ¿no? Sí, el místico, ¿no? La mística de la comunión con el todo y eso, al fin y al cabo viene un poco también ahí, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, y también a veces es un poco, yo creo que la música electrónica a veces adquiere un grado de abstracción tan grande que las experiencias visuales y sonoras se mezclan en algo nuevo, ¿no? Como algo, no sé, entre intelectual o geométrico, pero también muy emocional, y en cierto modo pues es esta sensación de pérdida, de qué es lo que estoy viviendo, al menos yo ese es el elemento que veo. Nuevo tribalismo, quizás en mi opinión hace referencia a, no, cada uno lo sentirá de algún modo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la estética del ciberpunk, ¿no?, de la decadencia de la ciudad, y también veo una gran estética en polígonos industriales, etcétera, etcétera, y de algún modo es poner de manifiesto esta sensación de binaria, ¿no?, de cómo puedes ver algo casi religioso en una fábrica de automóviles, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo, el elemento que te conecta con todo esto? Y en ese sentido, pues, no sé, la idea del anonimato, la desfiguración de la personalidad, las experiencias con las drogas, que ya sabemos todos cuál es su vinculación con estas cosas, pues yo veo ahí, en cierto modo, ciertas relaciones que por eso me interesó básicamente el concepto de neotribalismo, pero tampoco lo tenemos realmente definido, no ha sido algo que se haya... ¿Y lo relacionáis de alguna manera con, no sé, en vuestro caso en concreto, no va a ser una relación directa, evidentemente, porque estamos en Madrid, España, pero un poco esa tendencia, o lo que dio lugar al tecno, ¿no?, como esa especie de cultura afroamericana combativa... Uh-huh. O esta relación que establecían, digamos, gente como Underground Resistance o Drexia con la idea de este éxodo, ¿no? No éxodo, sino más bien ese tema casi mitológico que, sí, digamos, muy que futurista, pusieron sobre además la mesa, de decir, nos sentimos los hijos de las mujeres embarazadas, esclavas, que tiraban los barcos negreros en el Atlántico. Y creemos que allí se ha generado una especie de mítica nación africana, y realmente esta gente aparecía de repente a finales de los 80 y primeros 90 en Detroit diciendo: queremos ser la cultura, la música de esta otra cultura, digamos, negra, africana. Y tecnológica. Sí, sí, por supuesto. Parece... O sea, nada, claro. Quiero decir que hay una... Es peculiar, ¿no? Porque es como una especie de mito colectivo que de alguna manera te empodere en una ciudad, como tú dices, como Detroit, que es, pues eso, decir, ¿cómo puedes sentirte de esta manera en un polígono industrial, en una nave industrial, ¿no?, en un contexto completamente, además, decadente en su momento? No sé si lo habéis pensado o si veis, o alguno de vosotros. O sea, yo en concreto, o sea, respecto a la tradición afroamericana, yo creo que lo que comparto con ellos es esta saciedad por el futurismo, ¿no? Hacia dónde tiende, no es la capacidad tecnológica, sobre todo los nuevos sonidos, cómo se fabrican, no es este interés que tienen por la astrofísica, todo África Bambata, etcétera, etcétera. Sí. A mí siempre, es un componente que siempre ha estado ahí. O sea, la relación de la música electrónica con el futuro, casi como autocuestionándose cuáles son sus límites, hasta dónde va a llegar, la veo muy cercana, no sé. En vuestro caso, ¿qué tipo de acciones caracterizan al colectivo de Abismal? Pues, ¿qué acciones habéis hecho y qué acciones esperáis hacer? Bueno, más que la acción es básicamente un ritual constante. O sea, incluso en nuestra manera organizativa podemos decir que básicamente nos reducimos a convertir todo en un ritual. Si no es que podemos decir que al fin y al cabo todo es un ritual, pero se trata de constantemente sacar ideas y crearlas de manera colectiva. Entonces, en primer lugar, no solo lo que es la acción en sí, sino la forma en la que lo hacemos. O sea, Abismal somos un colectivo autogestionado. Y entonces eso significa que construimos cada cosa por completo entre nosotras y nosotros. Entonces, eso significa que cualquier sitio al que vayamos a hacer una fiesta, por ejemplo, pues pensamos desde el principio qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces hacemos exactamente lo mismo que harían pues unos niños a los que se les da un juego de construcciones y dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Pues lo nuestro es exactamente igual. O sea, nuestra, yo creo que como personas, aparte de como músicas o como músicos o como lo que sea, lo que nos gusta es disfrutar mucho de lo que hacemos. Entonces, cada asamblea, cada fiesta, pensamos al detalle cada cosa para que todo sea como en un momento de decir, ¡ah, no te parece estupendo, no estás gozando! Pues ya está, eso es la clave. Entonces, eso es lo básico. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos fiestas, por lo general en espacios con los que estamos de acuerdo, en espacios autogestionados. Tenemos un sello que, bueno, ahora mismo lo tenemos muy aparcado por la reconstrucción del colectivo, pero lanzamos música con licencia Creative Commons. Bueno, pues a eso se dedica, y sobre todo a difundir un montón pues una manera particular de vivir la escena electrónica. O sea, claro, ahí es donde vamos a ir al medio de la cuestión, porque tenéis, según hemos podido ver en vuestra página, un sello en el cual habéis editado un número de referencias determinado y el cual hemos seleccionado algunos cortecillos, y esto ya ha sido por mero gusto personal, nada más. Así que si os parece, vamos a escuchar alguno de ellos. El primero que me ha llamado la atención ha sido de Flaccid, y tenía dos temas que podía escuchar allí, y bueno, la verdad es que los dos me han parecido muy interesantes por distintas cosas, pero bueno, me ha llamado la atención así en una primera escucha, Pagan Dance. Y bueno, contarnos un poco así, que no podéis definir exactamente cómo, qué es lo que hace en concreto de toda su producción, pero bueno, ¿por qué entraste en contacto con él o por qué decidisteis editar a Flaccid? Bueno, en realidad es que no es una cuestión de que directamente cada persona que nos escribe Ismael, ya no es una cuestión de que nosotros no editamos a gente que esté fuera del colectivo. Bien, pertenece, o sea, al colectivo. Entonces, toda la gente que saca por el sello es gente que directamente incluimos en el colectivo. Uh-huh. Entonces, él sencillamente nos escribió porque le gustó un montón la idea de Abismal, fue un Abismal en Tabacalera y le gustó un montón, y nos escribió y nos dijo, pues mira, es que yo hago un tipo de música que se llama Witch House y Pagan y tal, no sé qué, y bueno, nos contó un montón de cosas que nos parecían como qué guay, qué lo más el Witch House, sí. Witch House, y nada, y la verdad es que nosotros estábamos súper pez en todo, o sea, no es que estuviésemos súper peces, que no lo habíamos oído nunca. Uh-huh. y sencillamente nos envió su música y todos dijimos, ¡ah! Esto es muy ritual, y ya está. Sí. y luego pues cada uno decide un poco, o sea, es autogestionado para todo, cada uno decide un poco lo que quiere sacar en el sello. Todos, en concreto yo diría que Flaccid, a mí me sorprende bastante porque utiliza técnicas de producción que no se ven hoy en día, vamos, que no realmente no usa el típico DAW como Cubase, etcétera, etcétera, sino que yo creo que la mayor parte de su producción se basa en un tracker analógico que no sabe muy bien cómo controlar, y a veces me ha contado su experiencia de frustración personal, de, bueno, yo creo que eso es bastante importante en la producción sin musical, duda, sin duda, sí. La frustración de uno con las máquinas, ¿no? Porque muchas veces uno desearía que las máquinas hiciesen lo que uno quiere de manera sencilla, y pues uno se tiene que leer los manuales, las cosas están rotas, etcétera, etcétera. Y vamos, yo por lo que sea, a mí yo creo que la música de Flaccid suena como suena por esta manera típica de producir la música no basada en el ordenador. O sea, que no sé si ha empezado a utilizarlo hace poco, era su intención, pero vamos, muy muy interesante en ese aquí sentido. En este tema que vamos a oír, eso que Albert está refiriendo se nota mucho, además, sí, ¿no? Para mí lo hace muy atractivo. Los tempos son... Efectivamente. Sí, a mí me gusta. Bueno, mucho. Pues si os parece, escuchamos Pagan Dance, a ver qué tal. Muy bien. I Pues aquí seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio y también en Canal 33. Y estamos hoy, como decíamos, con la peña del colectivo Abismal, también con Kamen, hoy hablando de música electrónica experimental, como decían ellos, y nuevo tribalismo. Hoy música, acción y reacción, hoy aquí en Barrio Canino. Una de las cosas que tú deberías aprender, por ejemplo, es que se ha hablado de Creative Commons, se ha hablado de autogestión, se ha hablado de espacios, bueno, próximos a vuestras ideas o forma de concebir el mundo, de espacios no comerciales. Sin embargo, esto es muy raro, porque hay quien cree, como nuestro queridísimo Juan Carcanino, que lo único que se puede hacer en sociopolítica musical es dentro del punk. Y mientras que la música electrónica tiene muy mal nombre. ¿Esto es solo por desconocimiento o es así en general? A ver, esto... le doy, ¿no? Yo es que no he entendido, bueno, no he entendido una cosa. ¿Dentro de él, has dicho? Del punk. Ah, del punk, vale, ok. De la cultura punk, ¿no? Ya está, vale. Sí. Ok. Pues a ver, es que yo, o sea, no, yo creo que no nos... En primer lugar, no nos extraña nada la pregunta, porque... No es, perdón, no es una pregunta que sea la primera vez que nos lanzan, ni que no tengamos presente cada vez que vamos a un espacio autogestionado, porque por lo general la mayoría de espacios autogestionados o ocupados o... a los que vamos, tienen mucha más afinidad con la cultura punk, o mucha más relación con la cultura punk que con la cultura electrónica. Y entonces siempre está esta cuestión levitando, ¿no? Un poco les extraña que gente que nos guste la electrónica no seamos sencillamente pues lo que la imagen Cinco. Que ellos tienen, bacalas o bueno, como si el bacalao no fuese algo político, ¿no? Y como si el hedonismo no fuese algo político. Totalmente. Creo que esto radica en el hecho de que la música electrónica no tiene un discurso ni busca tener un discurso claro. Entonces, digamos que la política de la música electrónica de baile se encuentra no en su mensaje, sino en su forma de ser y en la manera en la que se comparte, en la manera en que se vive. Es decir, yo solamente, para mí, ya solamente el que alguien de pronto, o sea, si pensamos en una fiesta y en el hecho de estar buscando escuchando música electrónica, para mí muchas veces es una experiencia en la que de pronto salgo de fiesta y es como que se acaba el mundo, ¿sabes? Es un espacio de pausa en el que las normas de tener que estar en la ciudad constantemente haciendo algo, programando algo, tal, se rompen, ¿no? Es un espacio de fiesta y es un espacio que también es metafísico porque de pronto me permite preguntarme sobre la vida que llevo, sobre mí misma y sobre qué es lo que quiero, ¿no? Pues si yo consigo que la música electrónica haga en eso, en las mentes de todo el mundo, me parece la cosa más política y más bonita del mundo, ¿sabes? Ya está. Entonces, si no es algo político, ¿sabes? El ver a un montón de gente bailar y sencillamente compartir un espacio de disfrute, un montón de gente junta, pues no sé. Entonces, yo no sé qué es lo político. Me acuerdo una de las primeras experiencias que tuve. Bueno, era un festival, ¿no? Pero ver a gente, era a principios de los 90, ver a gente con camisetas de Slayer, ¿no? Y muñequeras de pinchos, y estaba pinchando de Richie Hawtin, me acuerdo, y la gente estaba enloquecida, ¿no? Y yo decía, ¿pero esto qué es? Esto está faltando a la verdad del metal, ¿no? Luego cuando fue pasando el tiempo, fueron pasando los segundos, los minutos y las horas, y estaba encantado yo allí también, bailando como un poseso. Luego, en realidad te das cuenta de que nace más de los prejuicios realmente que otra cosa. No sé. Yo tengo imágenes de verte tus primeros escarceos en la música electrónica. Oye, nos preguntan en el Twitter, dicen que hay cierta tensión hoy de punk versus synthetic, dice aquí. Y que, por cierto, que preguntemos por el papel que juegan las drogas también en este escenario. Eso iba a decir yo, es que no sé qué habéis escuchado dónde, pero mi entrada en la música de baile y en la cultura de baile fue casi 100% química en su momento. En mi caso, fue eso. Luego vino todo lo demás, pero iba a decir que es algo que la gente relaciona directamente y que no tiene nada que ver. O sea, mi entrada en las drogas fue mucho, muy anterior a mi entrada en la música electrónica. O sea, yo cuando llegué a la música electrónica ya iba escamado de lo otro. O sea, no había una relación directa, pero sí. Estamos hablando de sustancias distintas, ¿no? Bueno, luego lo comentamos. Sí. No, pero ¿qué veis vosotros algún tipo de relación en ese sentido? ¿Creéis que es necesario para vivirlo o no en absoluto? Yo no creo que sea necesario en absoluto, pero claro que existe una relación y una convivencia entre música electrónica y drogas, y de hecho, pero ¿por qué? Porque muchas veces la música electrónica también es una búsqueda de nuevas experiencias sensoriales. Entonces, hay muchas cosas que te pueden aportar eso, que pueden ser darte un baño en un balneario, y puede ser también, ¿sabes? Y fumarte un porro, o puede ser, ¿sabes? Ir a bailar, ¿sabes? Una música súper abstracta, y puede ser también comerte una pastilla o meterte una raya de ketamina, o puede ser también viajar en avión. Vaya, que sabes que también es una experiencia a nivel sensorial bastante fuerte, ¿no? Pero claro, está claro que si la mayoría de la gente que vive la música electrónica, que vivimos la música electrónica, somos como buscadores de experiencias sensoriales, pues es normal que se relacione bastante con las drogas, porque también mucha de la gente que vivimos en esta cultura, pues vamos a buscar también esa clase de experiencias. Pero luego cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, yo qué sé, yo personalmente es que creo que Tampoco está tan relacionado las drogas para mí con la música electrónica en temporalmente, pero si algo comparto con mogollón de colegas y con mogollón de amigos, y yo creo que con mogollón de gente de la escena electrónica, es que a pesar de que en ciertos momentos esté súper ligado, ninguno de nosotros necesitamos en absoluto tener drogas para disfrutar de musicón como, ¡buah, se escucha este tema! ¡Buah, esto es increíble! O ayer estuve escuchando una sesión en mi casa y fue increíble, ¿no? Pues eso es súper. Y en ningún momento a lo mejor te has drogado. Sí, supongo que es un poco lo que dije, justo lo que decías antes, ¿no? Ese momento de estar escuchando, que es una ruptura con tu vida normal y cotidiana, y eso te lo proporciona la música, la electrónica, la rock y cualquier otra. Y también te lo proporcionan las drogas, evidentemente. Entonces, uh-huh. Bueno, no creo que tampoco que tengan más unión las drogas con la música electrónica que con la música punk o con el metal, la verdad, sinceramente. Pero bueno, en cualquier caso, bueno. Hay un tema también que nos ha llamado la atención cuando ya habíamos pensado en esta entrevista con vuestro colectivo, pero después de haberla planteado apareció este crowdfunding que habéis planteado para la creación de un taller, bueno, perdón, el crowdfunding para soportar el taller de creación de creación colectiva de un sound system. Es una propuesta bastante extraña, o lo habíamos oído hablar, de un taller colectivo de creación de un sound system. ¿Por qué esta propuesta? Bueno, esta propuesta pues nace de manera natural, pues porque es un deseo de muchos integrantes del grupo, porque principalmente nos gusta cacharrear, o al menos es una de nuestras intenciones, es aprender a realmente pues conocer ligeramente la física de los elementos que nos proporcionan el baile, ¿no? Que son los altavoces, que en sí son pues un dispositivo bastante interesante, ¿no? Y colectivo, pues porque vamos a aprender mucho más, porque en el taller habrá gente con diferente experiencia, que algunos sabrán más de electrónica, otros no tendrán ni idea, etcétera, etcétera. Y yo creo que lanzar el taller de manera colectiva pues es una manera de invitar a la gente a compartir sus conocimientos, siempre tutorizados por una persona que evidentemente haga de guionista, ¿no?, del taller. Uh-huh. Pero vamos, o sea, también la dependencia de tener un equipo propio que hemos construido nosotros, yo creo que le da un carácter más simbólico a todo lo que hacemos y a nuestro compromiso con Abismal. Y sí, no sé. Sí, o sea, la idea es que lo ha explicado muy bien Caco. O sea, la idea es que podríamos coger y sencillamente construir nuestro propio equipo y a partir de la recaudación de las fiestas y luego utilizarlo, pero nos ha parecido más bonito y una manera creativa, ¿sabes?, de y arriesgada de conseguir un sound system. O sea, obviamente el objetivo operativo del taller es conseguir un sound system. Pero bueno, una empresa lo que haría sería coger y ir a Barquillo y comprar el que le salga mejor y más barato dentro de la necesidad de sonido que nosotros tenemos, y nosotros lo que nos interesaría sería aprender a construirlo, porque la autogestión tiene que ver también con esto, o sea, con el autoaprendizaje y con el conseguir tú todo lo máximo que puedas, construirlo tú, aprender a construirlo, ¿no? Y entonces eres mucho más consciente de qué es lo que estás utilizando. Pues el taller es eso, es tomar conciencia y a la vez construir entre Abismal y todas las personas que se unan a su construcción un sound system que luego podamos disfrutar todas las personas que participamos en las fiestas de Abismal. Uh-huh. Y esa es la idea del taller de construcción del sound system. A mí también me llamaba la atención especialmente porque, bueno, a lo mejor yo no me entero de las cosas, que también puede ocurrir, ¿no? Pero no tengo la sensación de que de aquí en nuestro país hay una cultura de sound system muy extendida. Claro, yo tengo en mente ese rollo jamaicano de los 70, ¿no?, y los 60 y tal, pero, claro, yo no veo aquí a la gente en la calle bailando, y sin embargo es algo que, ¿por qué no hacemos? O sea, que es, ¿verdad?, un sitio hace buen tiempo, ¿por qué no? Sí. No sé, ¿pensáis que la cultura de sound system, a lo mejor estoy equivocado, y pensáis que sí hay más realmente, o a lo mejor debería desarrollarse más? No sé cómo lo veis esto. Hombre, a mí me gustaría que se desarrollara mucho más, porque yo no tengo, o sea, sé de algunos grupos que sí que lo han lanzado, pero no tengo conocimiento de ningún colectivo que utilice en sus raves o en sus fiestas sus propios altavoces. Ajá. Que probablemente los haya, pero no creo que sea un uso extendido y sería bastante interesante ver cómo se propaga la idea, ¿no? Pero... Yo creo que sí que ha habido, a lo mejor aquí en Madrid no lo conocemos tanto, pero en sobre todo en el área de Cataluña sí que ha habido una cultura muy fuerte de free techno. Y aquí hay un par de colectivos de Cade, Escombros, Clan, que son muy activos y que sí que tienen sus propios sound systems autoconstruidos en lo que es la parte free techno. Y luego también hay una cultura DAP que sí que sigue activa y que cada vez más se autogestiona. O sea, hay gente, por ejemplo, en Guadalajara, hay una gente en Guadalajara, no sé cómo se llaman, que tienen un sound system autoconstruido increíble, que es el que utilizan en el Rototom. Y aquí en Madrid hay varios colectivos de DAP ahí saliendo, como por ejemplo Naya Bingi DAP, creo que se llaman. Uh-huh. O sea, que sí que hay. Lo que pasa es que, por desgracia, yo creo que en los 10 años anteriores de la escena, al menos de Madrid, que es la que yo conozco, todo movimiento cultural se ha institucionalizado o comercializado mucho. Entonces, todo ha dependido de patrocinadores o de instituciones o de... organismos públicos. Entonces, eso unido a una legalidad mazo de no permisiva respecto a la cultura en la calle, pues ha hecho que no se vea tanto. Pero de hecho, una de las vías de trabajo, yo creo que de mogollón de colectivos, es sacar eso a la calle. Y si no es una bici crítica, pues en una Drum Parade de próxima que se vuelva a organizar o lo que sea, seguramente sí que saldrá, porque Drum Parade sí que fue un colectivo que empezó intentando recuperar esa idea de sacar la música electrónica a la calle. O sea, que sí que ha habido propuestas, lo que pasa es que es un poco difícil, es que te pongan un multón. Claro, es que yo creo que una de las cuestiones que se empezó haciendo con la rave aquí en Madrid, uno de los problemas que hay es que nos falta campo, por un lado, o sea, en el sentido de un lugar un poco, bueno, apartado, donde poder montar un fiestón que además sea cercano. Yo he estado en algunas raves, por ejemplo, en túneles directamente o en espacios muy de ciudad, pero con algo ruinoso a su vez, donde la gente pues, se lo monta por ella misma y lo hace a su aire y demás. O sea, no está rave organizada de ahí paga 70 euros y bueno, otra cosa. Pero que también lo interesante es que se pueda vivir en la misma ciudad. O sea, no ya irte a un lugar apartado donde, por así decir, la legislación no te alcance, sino traerlo a la calle para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, como estabas comentando, en un evento, en una bicicrítica, en tal. En vuestro caso, ¿cómo se puede colaborar con vosotros con este crowdfunding que estáis realizando? ¿En qué página se encuentra y cómo se puede colaborar? Pues el crowdfunding ahora mismo lo hemos hecho a través de la plataforma Verkami y como no sabemos el enlace exacto porque es uno de los múltiples proyectos, con que pongáis abismal.es da igual porque va a redirigir el enlace, pero está en la plataforma Verkami. Y bueno, pues nada, hay distintas maneras de, hay distintas aportaciones, hay tres clases de aportaciones y pues nada, cada persona puede aportar como quiera. También, de todos modos, ahora mismo, por ejemplo, como las fiestas que estamos haciendo son en centros sociales, pues probablemente todo el dinero que recaudemos lo reinvertamos en el sound system. O sea, que no, que si hay alguien que no tiene tarjeta de crédito para y no, o no le da la gana pasar por el sistema Verkamero, pues nada, pues que se venga alguna de nuestras fiestas o que nos escriba un mail a info@abismal.es y ya está. Y quien sí que no le cueste utilizar Verkami, pues nada, pues es tan sencillo como colaborar. Hay tres maneras de aportar que hemos establecido. Una es aportando 5 euros, que digamos que pues aportas a la construcción del sound system, y lo que te damos a cambio es por un lado te vamos a enviar un mail cuando sepamos el día de la fecha de inauguración y el lugar donde sea, y además una consumición ese día, pues una consumición, una cerveza, un refresco, un plato de comida, lo que sea. Hay otra forma de colaborar que son con, no sé si 25 o 30 euros, que es todo lo anterior más los DVDs y planos del Sound System, es decir, planos de lo que hemos construido y un DVD con todo el proceso de cómo lo hemos construido. Oh, eso es muy interesante, la verdad, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. De todas formas, lo subiremos todo, intentaremos subirlo todo, bueno, intentaremos, no, lo vamos a subir todo a la página de Escuela Subterránea, uh-huh. al N-1 de Escuela Subterránea. Para que sea libre y lo puedan utilizar otros colectivos. Y la otra manera de aportación que hemos encontrado es aportando 100 euros, que es directamente todo lo anterior más pues la asistencia al taller y la tutorización y la realización colectiva del sound system, es decir, bricolaje y a tope con el resto de gente del colectivo. Mm. Así que nada, cada persona que encuentre su manera. Ole. De todas formas, también nos lo hemos dicho, que uno de los objetivos, después de, aparte de ese taller de creación múltiple, es el uso de este sound system en la red de colectivos autogestionados, que se ha constituido hace poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, también tiene un uso posterior, no solamente el hecho de crear el sound system, sino lo que el uso que se le va a dar luego. Así que, joder, es una iniciativa deluxe, amigos. ¡Animaos ya! Bueno, y si os parece, escuchamos un poquillo más de música. Yo cuando he seleccionado los temas no sabía quiénes ibais a venir. Entonces, bueno, ahora la casualidad de que uno de los que hayamos seleccionado era tuyo, de Ludoteca. Así que he seleccionado Mata la Ansiedad, me ha llamado la atención este tema. Cuéntanos un poquillo así, cómo lo hiciste. Es rapeado, además. Sí, bueno, es que yo en concreto, en realidad casi dentro de la escena electrónica, casi lo que más he hecho ha sido rap, uh-huh. en realidad. Bueno, la gente no suele considerar el rap como algo electrónico, pero yo sí. Lo es. Así que, nada, pues es un tema. Lo que pasa es que en este caso sí que yo hice toda la producción. Todos, absolutamente todos los sonidos que suenan en el tema son grabaciones de campo. Uh-huh. Entonces, a mí, yo no me considero tanto una productora, no soy como Caco o como otra gente del colectivo que son auténticos genios de la síntesis y del diálogo con las máquinas. Yo soy mucho más una escuchante, sencillamente. Entonces, me gusta mucho más ir con mi grabadora, o es lo que suelo hacer, voy con mi grabadora y los sonidos que me enganchan, pues los grabo y luego los pongo efectos y los mezclo todos juntos. Y como también me gustó el rap, pues nada, pues eso es lo que ha quedado. Pues oye, desde luego vamos a escuchar una muestra de la variedad de lo que podéis encontrar en las fiestas de Abismal y en su sello también. Pues nada, vamos a oír Mata la Ansiedad, de Ludoteca. Mata la ansiedad, la pastilla, el cerebro vacío. La resistiré escribiendo, voy a morir. Mata la ansiedad, una pastilla como azafata. Mi cerebro vacío, vacío en bandeja plata. No voy a morir, seguiré escupiendo. Si voy a morir, moriré en mi cuerpo. ¿Cómo se puede estar tan sola en un lugar tan deseado? Ciudad del pecado, ciudad de la condena. Las calles vacías, fuera de escena. El viento me roza y tu piel me quema. Ausencia. Como un flamenco mediocre, gritando al vacío. Chasquidos de sal en un espacio infinito. Tacón vendido, tacón perdido. Aeropuertos limpios, droga en los bolsillos. Sin parar, imbécil de remate, acelerar y acelerar. Madre, que me entierren cuando vuelva a ese lugar. salvaje como un niño despojado. ¿Cómo se puede estar tan sola en un lugar tan deseado? Que es mi voz, resonancia en la ciudad, pecados, gritos y sonidos de ambulancia. Salir nunca, cómo olvidar lo que no has vivido. Problema de la dispersión en el sueño. ¿Estoy fuera o estoy dentro? ¿Estoy soñando o estoy despierto? El fracaso es la sensación más serena. Buenas, canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Ahí estaba Abismal, estamos oyendo a Ludoteca rapeando, la estamos oyendo también hablar hoy aquí de Abismal Madrid, de lo que hace este colectivo de música electrónica y nuevo tribalismo, decíamos antes, y también de ese crowdfunding que tienen en marcha para construir un sound system colectivo. Pues estuve leyendo ahí, digamos, la documentación que viene, ¿no?, con la campaña de crowdfunding, que siempre me gusta ahí explorar a fondo a ver cómo se lo monta la peña para estas campañas. Decía, hay una plataforma de 1000 vatios y conseguimos no sé cuánto dinero, 2000, 3000, hasta 5000 vatios. Y decía, pero vamos a ver, 5000 vatios es una burrada, tío. ¿Dónde vais con 5000 vatios? En una furgoneta. ¿Son muchos vatios o me parecen a mí? No. El profesor que es con el que sobre todo nos gustaría hacer el taller ha construido 30000, o sea que no. Hombre, a ver, que puedan ser más no quiere decir que 5000 sean pocos, ¿eh? Hombre, grandes espacios, grandes vatios, grandes cantidades de vatios y ya está. Hostia, pero para una furgoneta, tío. Bueno, sí, pero... Bueno, lo que quepa en el coche y ya está. No, a mí me parece bien, ¿no? Podéis poner 5000 vatios, no tenéis mi permiso. Vamos. No creo que tengáis el permiso de Cristina Cifuentes, están diciendo aquí en el Twitter, están diciendo cosas como... Espérate que se me ha perdido. Bueno, que no ven a Cristina Cifuentes dejando la casa de campo para una rave. No, yo tampoco lo veo, pero de ahí el elemento combativo está ahí, ¿no? De buscar las grietas para que Cristina Fernández no nos vea. Y también dicen que felicitemos a Ludoteca porque tiene talento, pone. Felicitarla porque tiene talento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué pena, ¿eh? Nos gobernó Zapatero y tenía talante en vez de alguien con talento. Qué desastre, Dios. Luego estábamos hablando, vosotros hablabais mucho, a mí me interesa bastante todo el tema de el ritual en sí. Es algo que me apasiona, todo el tema, la cuestión del ritual como algo moderno. Pero... una cuestión que normalmente se pierde es que la música es, bueno, un sonido, ¿no? Sin embargo, es un sonido que afecta al cuerpo. Es decir, por ejemplo, los graves provocan efectos en el estómago. Uh-huh. Los agudos provocan reacciones. A la hora de hacer música, ¿esto se tiene en cuenta o tenéis vosotros? ¿Sabéis si alguien lo tiene? Sí. Yo creo que todo el mundo, ¿no? O al menos, vamos, me parece una componente principal, ¿no? La exploración de todos esos registros no audibles o justo en los umbrales, ¿no?, de la percepción, tanto en la parte inferior del espectro como arriba. A mí, por ejemplo, particularmente me gustan muchísimo los tonos, pues, de 10.000 hercios, ya casi fuera de la percepción, pero que y uno se provoca una sensación de electricidad en el cerebro bastante reconocible, ¿no? Como si alguien pulsara un botón cada vez que justo oyes ese tono. O sea, en cierto modo yo creo que toda esta parte del espectro audible a la cual no estamos acostumbrados tiene unas percepciones totalmente diferentes a las del tono de voz o los ruidos que escuchamos normalmente en la calle. Y yo creo que secuenciando estos impulsos, ¿no?, a estas frecuencias tan extrañas, se generan, yo creo que todas estas sensaciones de las que estamos hablando tan abstractas y extrañas de la música electrónica, yo creo que vienen principalmente sugeridas por la artificialidad de estos sonidos y están en unos rangos que no normalmente uno no se encuentra, ¿no? Y o sea, al menos en mi lugar me parece prácticamente, o sea, me parece fundamental. Por ejemplo, yo tengo un amigo ahora mismo que está muy interesado en montar un proyecto con sordos que, para justo lo que mencionabas, que le gustaría desarrollar una especie de lenguaje musical para sordos basado en los subgraves, de tal manera que las sensaciones que los sordos reciban en la tripa al final luego se puedan sonificar a un rango audible o a un rango más convencional que de las personas. A lo mejor ya no sé qué podría salir de allí, ¿no? Pero desde luego que la corporeidad de las frecuencias graves es importantísimo. Y además yo creo que en sí es un lenguaje. O sea que eso existía en los años 30 en Estados Unidos. No tanto los graves, sino precisamente la conducción de sonido a través del sistema óseo. Ajá. Entonces había salas de baile para sordos. Y la orquesta estaba debajo, en el sótano. O sea, esta gente escuchaba con los pies. Qué bueno. Se colocaba la orquesta debajo y esta gente arriba podían bailar porque oían la música por contacto directo, por el suelo. Es increíble. O sea, habría que mantener algún pie en el suelo, entiendo. Pero básicamente era eso. Pues ya casi para acabar, aunque os invitamos a quedaros a la siguiente parte del programa con este chico nervioso de ojos azules, ¿cuáles son vuestras perversas intenciones a medio plazo? Perversas. Bueno, yo vaticino, me parece, o estamos tratando de montar una pequeña comunidad dentro del grupo a tomar una dirección mucho más experimental. Tanto a nivel visual como sonoro. Sobre todo ahora en las fiestas de Abismal hay disc jockeys y nos gustaría de algún modo pues configurar un lenguaje un poco más a caballo entre la experimentación y lo que es un set normal de disc jockey y a ver qué pasa. Estamos sobre todo aprendiendo programación entre todos y nos gustaría seguir en esa dirección, pero vamos, entre una de las muchas. Eso es al menos una de las cosas que yo espero ver en el colectivo en el futuro, más experimentación. Y yo vaticino, pues a nivel de acción, muchas cosas. Vaticino fiestas muy grandes, acciones en la calle e incluso acciones en el campo, festivales. Vaticino muchas cosas. Interesante, amigos. Bueno, pues nada, antes de que os marchéis, nos contáis un poquito más de un último tema, ¿vale? Por ejemplo, de Automan. Automan, además, está mirando y tiene una producción bastante extensa. Me parece que no para de hacer miles de cosas. He seleccionado un tema de los que tiene editados en el sello Abismal, que es At Home. Y bueno, me llama bastante la atención porque tampoco es algo, digamos, de música lúdica al uso. Así que bueno, contanos un poquillo de Automan. Bueno, Automan pues es un chico joven, realmente talentoso. No sé cómo describir la música que él desarrolla, pero lo que sí que veo que es una persona que se interesa mucho por el aspecto cultural de la música y que además está muy, muy, muy, muy, muy, muy pendiente de todo lo que se ha cocido y lo que se coció. Uh-huh. O sea que en sus producciones realmente pues trata, yo creo, de incorporar todos estos elementos que él va explorando, ¿no?, en la historia de la música y también en lo que se mueve hoy actualmente y, vamos, lo hace magníficamente. A mí es una de los que más me gustan, desde luego. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con Automan, entonces, y el tema At Home. Y nada, encantados de haberos tenido aquí. Muchas gracias por haber venido. A vosotros, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Se nota, se siente, Abismal está presente, está ahí latiendo, se nota en Barrio Canino hoy en Ágora Sol Radio. Y también está presente nuestro compañero Kamen, que ya estaba por aquí también en la entrevista de Abismal, pero al quien volvemos a saludar. Kamen, ¿qué tal, tío? Bien, aquí. Ejecutor y verdugo, víctima y verdugo, estoy entrevistando, me entrevistan, bueno, ya sabéis. Luego no sé por qué te ha dicho que el profesor M, que eres un chico nervioso, tío. No lo sé, no sé por qué ha dicho eso, ha sido muy extraño. Mira, me han llamado de todo últimamente, pero nervioso no. A mí también me ha dicho algo de no sé qué, de un punk, o sea que no le hagamos caso hoy. El profesor está un poco... Entonces yo hoy no sabía cómo presentarte y entonces digo, pues como si fuera una adivinanza de estas de rollo chiste, tío. Digo, se abre el telón, sale una persona con una grabadora en una manifestación, luego sale en otra manifestación, luego en otra... Está grabando el sonido de asambleas, el ritmo de las batucadas, y graba todos los lemas que se cuelan en una manifestación, todos los ruidos de ambiente. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama lo que hace? Lo que hace una persona así es muy sencillo, se llama fonografía. Se llama fonografía y ya que es una cosa que se hace de manera móvil, o sea, te vas a buscar el sonido, se llama grabación de campo, que es el arte de registrar los sonidos. O de también fonografía, de escribir con sonidos. Un poco lo que ha escrito antes Irene, dice, yo salgo con la grabadora, grabo unos sonidos, en su caso ella los transforma en algo que son un poco samples para su composición musical, pero puede tener más usos. Claro, lo que pasa es que esa fonografía está aplicada directamente a movimientos sociales, bueno, vamos a hablar en términos claros, a rebeldía en las calles, a las manifestaciones que hemos vivido estos últimos tiempos. ¿Eso ya pasa a llamarse activismo sonoro? Bueno, activismo, es que claro, activismo sonoro, activismo visual, es un poco raro. O sea, sí, yo lo llamaría activismo sonoro, pero no tanto por lo que se está registrando, sino qué se hace con esas grabaciones. Es decir, ¿cuál es el fin de registrar esos sonidos? ¿Qué tipo de narrativa se hace luego con ellos? ¿Qué tipo de discurso se articula con ello? ¿De qué manera luego se hacen circular? O sea, ¿con qué intención? O sea... Es activismo sonoro si lo que haces con sonidos tiene algún tipo de efecto social sonoro. Esto lo puedes hacer con sonido grabado de la calle o lo puedes hacer con sonido abstracto también. No es algo diferente. Sí, pero tú mismo te hemos oído decir alguna vez que no se puede producir sonido de forma neutra, sino que siempre se produce de forma política. Absolutamente, absolutamente. O sea, siempre, o sea, todo lo que hacemos, antes ha saltado el tema, con el tema de, oye, esto de montar raves y bailar y que hay DJs, ¿por qué no tiene esta visión política? Es decir, no, o sea, juntar a un grupo de personas para una fiesta que bailen es generar una comunidad. Y eso tiene un valor político. No evidente, pero lo tiene. Sí, eso es así. Yo creo que no... el tema del registro sonoro es más bien, no hay una manera neutra de registrar sonido en el sentido de que desde lo técnico, la parte técnica de lo que supone registrar sonido, que es... se hace a través de una membrana de micrófono que recoge unas vibraciones del aire y las convierte en corriente eléctrica. ¿Qué tipo de micrófono vas a utilizar? ¿De qué manera? Dar esto es muy distinto, o sea, no hay, o sea, incluso desde lo más técnico, en el caso del sonido, ni siquiera tenemos esta ilusión óptica que se genera con la fotografía, donde tú ves una fotografía y te parece que esto es lo que es, aunque sabemos que en fotografía tampoco es un registro fiel, documental. Entonces, son tantas decisiones que evidentemente qué grabar, dónde, cómo, con qué microfonía, de qué manera, y luego qué hacer con eso, son todo decisiones políticas, por supuesto. Sean conscientes o no. Claro, a mí se me está pasando por la cabeza cuando estabas comentando esto, algo tan tonto como estos efectos sonoros que siempre de las películas antiguas, ¿no? Que hacían un relámpago con una tabla, una lámina de acero, ¿no? Lo que sea. Cuando estás trabajando en lo que tú trabajas, tú oyes esto y ¿qué piensas? Tú oyes este falso relámpago, ¿no? ¿Y qué dices? Es muy sencillo, es decir, es un lenguaje establecido para representar cosas de manera oral, sonora. Y es un lenguaje establecido. Lo que tú llamas, lo que estás hablando son los efectos sonoros, los efectos de sonido. Y, por ejemplo, en cine, lo habitual es que un 90% de lo que escuchemos no sea el sonido directo, real, recogido de allí, sino que es un sonido simulado, recreado después por un diseñador sonoro que hace un trabajo que se llama Foley. Y es muy curioso porque también es un lenguaje muy artificial. Cuando vemos una película, si nuestra ropa sonara tanto como suena la ropa del personaje que tenemos en primer plano, si nuestros pasos resonaran tanto, con o sin tacones, según el caso, nos volveríamos locos. Pero en una película esperamos que una chupa de cuero, una cazadora de cuero, haga un crujir continuo, ¿no? O sea, tú ves a Schwarzenegger en Terminator 2 y es un crujir permanente. En el caso de Terminator 2, precisamente la persona que hizo estos efectos sonoros era una... Vamos, que se puso una cazadora y hizo un close miking, grabó ese sonido para luego samplearlo y aplicarlo a la banda sonora de la película. Curiosamente era una chica lesbiana de creo que 1,50 m de altura. O sea que esto que estamos diciendo, o sea, estás generando una ficción sonora allí, sobre todo en cine. Bueno, de la misma manera que el cineasta, la persona que está generando la imagen, está creando una narración ficticia también. Sí, pero al fondo de la pregunta que te planteaba era, siempre muchas veces hablas de los músicos, dicen, yo es que soy bajista, ¿no? Entonces cuando yo llevo un tiempo tocando el bajo, ahora oigo un disco y ya no es lo mismo que antes, ahora oigo bajos. Tú que grabas todo, ¿qué oyes cuando oyes cualquier cosa? Bueno, no, eso no es oír, eso es lo que llamamos escucha. Bueno, en fin, escuchar, efectivamente. Hace poco estaba leyendo, repasando una serie así de biografías de mujeres en fonografía y arte sonoro, y una de ellas en su biografía ponía, sabía oír desde que era pequeña, pero aprendí a escuchar a los 25 años, por ejemplo. O sea, es una cosa distinta. Y la escucha activa como una actitud tal, también tiene un valor político en ese sentido, que es decir, aprender a escuchar el entorno, aprender a escuchar sonidos, aprender a decidir en qué fijarte y qué no, y controlar esto en tu cabeza, en tu percepción, digamos, es una parte muy importante de ese trabajo. De hecho, lo que más desarrollas grabando sonido es la capacidad de escuchar cosas. Una cosa que has comentado, has utilizado la expresión arte sonoro. Sí. Y luego, por otro lado, estábamos hablando de ruidos. Una Ajá. cuestión muy típica en la teoría de la comunicación es el concepto de ruido. Sí. Tú, de alguna manera, te dedicas a grabar ruidos. Sin embargo, eres capaz de resignificarlos de una manera artística. ¿Cómo se produce este proceso? Precisamente tiene que ver con la pregunta de antes, la escucha. En cuanto aprendes a escuchar bien, a fondo... esa definición, digamos, lingüística del ruido, que es, hablamos de señal y ruido, el ruido es la señal que no deseamos o que no es parte del mensaje. El momento que eres capaz de escuchar de forma activa, te das cuenta de que la distinción entre ruido y señal, entre significado y ruido, es completamente arbitraria. O sea, si de repente te das cuenta que eres tú quien decide qué parte de lo que suena a mi alrededor es lo que yo voy a escuchar ahora mismo, pasa esto. Y luego también, efectivamente, pasa lo siguiente, que es que dices, bueno, cualquier sonido abstracto aquí puede servirme como señal, como significado en mi trabajo. Por otra parte, en música ha pasado algo muy interesante con la... Bueno, aquí tenemos gente que trabaja más en techno, pero ya con el momento en que aparece la music concrete, o cuando ya se desarrolla la fonografía, hay una tecnología que permite grabar sonidos cotidianos, y cuando esto se inserta en la música contemporánea, hay un libro fantástico de Jacques Attali sobre ruidos, y hace dos días tenía un programa con los Ultra Red, que han escrito mucho sobre esto, y dicen, bueno, habitualmente interpretamos la música de una manera temporal, o sea, la música es una organización de sonidos, notas y otras cosas a lo largo de un tiempo, pero cuando insertamos sonidos del mundo cotidiano, no es eso. Ya no es temporal, es espacial. Estamos generando espacios. Con lo cual, esta gente en concreto, Ultra Red, un colectivo californiano de activismo sonoro, básicamente han orientado todo su trabajo. Ellos venían de ambient, del mundo ambient de los 90, y han decidido que todo su trabajo va, digamos, ir hacia una especie de generar herramientas para la producción de espacio social. ¿Qué pasaba allí? Pues ellos venían de ambient, pero era un ambient distinto. Ellos estaban militando en colectivos por la cuestión de la crisis de HIV, uh-huh. estaban en colectivos LGTB, estaban en comunidades locales de vecinos latinas, entonces estaban tratando la cuestión de inmigrantes, con lo cual decían, ese rollo tan yo me sube algo y estoy escuchando un tema ambient dub de fondo y mi cuerpo desaparece, es como decir, no, colega, mi colega aquí es seropositivo, su cuerpo no desaparece, te lo puedo garantizar, no desaparece ni un solo segundo. Entonces, su lectura de esto fue muy diferente y fue mucho más social y mucho más política. Todo esto lo vamos a poder escuchar en tu programa Self Noise, que tienes en Agora Sol, sí. Este miércoles, ¿no? Sí, bueno, ya estuvo este miércoles. No, sí, lo he podido escuchar. Y en esta lista que siempre nos trae el doctor Harry, ¿qué vamos a poder escuchar ahora? Pues vamos a escuchar una rarecilla, una cosa extraña que hemos encontrado y que, sin embargo, es extremadamente efectiva. Es un tema que la verdad pasa por ser, yo creo, de los primeros temas que fueron populares o comerciales dentro de la música electrónica. Es un tema que se produjo en los estudios de la BBC por Ron Grainer y Delia Derbyshire, y además estaba hablando antes con Gamen acerca de este tema, de la curiosidad que tiene. Puede que sea, ya os digo, el primer hit pop de la música electrónica, y además es porque la composición de este tema, que era la banda sonora o la presentación, la cortinilla de entrada de Doctor Who, esta serie que estuvo en antena en la BBC miles y miles de temporadas, y distintas generaciones lo han visto, lo hemos llegado a ver nosotros, o sea que imagínate. Y empezó en los años 50. O sea que para el año 63 se le encargó a Ron Grainer que compusiera un tema. En los estudios de la BBC estaban experimentando bastante con distintas formas de grabar y conseguir sonidos nuevos, sintetizar nuevos sonidos. Y Grainer compuso una partitura que le puso delante a Delia Derbyshire. Y de hecho ella es la que se ha llevado el mérito al final por este tema, porque no, el mérito no estaba realmente en la partitura, sino en cómo llevar esto a cabo. El método que tenía ya para trabajar, estamos en el año 63, tampoco olvidemos que no había ni computadoras a mano para trabajar en todo ese tipo de cosas, sino que ella además lo hacía todo grabando analógicamente todas las cintas por separado de cada uno de los sonidos, los modulaba y los dejaba en el punto que ella quería, y cuando los tenía todos preparados era rollo de dar al play y a grabar todos a la vez. Tenía 14 pistas funcionando a la vez y grabar todos de una vez, ¿no? Hasta que funcionaba y quedaba como ella quería exactamente, cada cosa en su tempo y en su lugar. De este trabajo artesanal ha quedado registro porque, bueno, después Delia Derbyshire tuvo una carrera fuera de los estudios de la BBC, trabajó con más gente y, bueno, el hecho de ser mujer en determinados momentos pues fue bastante perjudicial para su carrera y para lo que podía haber logrado. Me contaba Cameron antes de la entrevista que, bueno, se han encontrado unos bastantes registros de sus hijos que han sacado a la luz y que, bueno, la BBC ha editado, ¿no? Ha sacado alguna de los... Sí, la BBC publicó algunos en sus páginas, sobre todo había un tema que además es muy gracioso porque ella empieza hablando del tema. Claro, Delia Derbyshire era una, digamos, diseñadora sonora aplicada. Ella trabajaba para una cadena, o sea, ahí estás haciendo jingles, fondos sonoros, tal. Ella no entendía esto como un trabajo artístico propio, no aplicado. Y de hecho empieza diciendo, ella dice, bueno, esto es solo para probar a ver qué tal. Y luego suena una cosa que es del 67, creo, que básicamente podía haber sido publicado por el sello Warp en el 98. Uh-huh. Una cosa increíble. O sea, es prácticamente música de baile contemporánea. 15 segundos dura la cosa, uh-huh. Pero es una pasada. Bueno, el tema que vamos a oír no es muy largo, pero sin duda esto para miles, cientos de miles de personas era algo que tenían muy metido en la cabeza porque lo veían todas las semanas. Dentro de la entradilla, madre mía, qué horror, en la entradilla de la serie Doctor Who. Así que os dejamos con esta composición que creó Delia Derbyshire para esta serie. Thank you.

Hay un texto fantástico de Juan Gil, miembro de Escoitar, un colectivo de Galicia aquí, que fueron los primeros que desarrollaron un poco lo que eran los mapas sonoros aquí en España. Y se trata, bueno, ellos hicieron una investigación un poco casi a nivel antropológico, que era con qué, digamos, marcas sonoras o hitos sonoros se identifica una comunidad. Entonces, en un sitio puede haber un sonido como puede ser un campanario, tradicionalmente. El campanario no solamente delimitaba, no solamente marcaba las horas, sino que cuentan en ese texto que es que los campanarios también se hacían de diferente tamaño para determinar la expansión territorial de un municipio. Uh-huh. O sea, que si las campanas de un pueblo se oían en el otro, había un conflicto. Y había que hacerlas más pequeñas para que se ajustara la campana, el sonido de la campana, al territorio que ocupaba ese municipio. Y no es solamente eso, ellos precisamente en Galicia estaban con eso y de repente te presentaban paisajes sonoros de lugares en los que con la edad industrial la campana del campanario de la iglesia era reemplazada por la sirena de la fábrica, que es lo que empieza un poco a regir el ritmo de vida de la población, etcétera, etcétera. Son millones de cosas. Ahora mismo, por ejemplo, yo pienso mucho que ahora lo que rige un poco nuestra vida en Madrid, nuestra identidad sonora, para mí es el helicóptero. No. Oigo un helicóptero y sé que está pasando algo y puedo mirar por mi ventana y decir, es cierto, pasa algo por Cibeles. No, creo que están en Neptuno y están bajando hacia Atocha. Ah, no, que están por ahí por Sol. Y eso es ya una parte tan común en nuestro tal que para mí helicóptero es alguien ha montado algo. Hay una concentración, hay una manifestación, hay problemas, por ejemplo. Esto, los primeros así diseñadores, bueno, diseñadores, ¿no? Los teóricos del paisajismo sonoro hablaban de sound marks en inglés, que es como landmarks, que son los hitos, los mojones en el camino, pero hablaban de, digamos, el equivalente sonoro de esto. O sea, como al morir los sonidos que identifican una comunidad, sabemos que también muere la comunidad. Sí, de hecho, buscando información sobre este programa, he visto que la UNESCO reconoce el sonido de un territorio como un patrimonio intangible de los pueblos. Totalmente, totalmente, sí. Sí. Hombre, a mí se me viene a la mente claramente. Vamos, si has estado tomándote un litro en un parque en Madrid y estás tomando un litro en un parque en Ginebra, hay una diferencia esencial en cuanto al patrimonio sonoro del lugar. Dios mío, y ahí dentro de tu patrimonio sonoro, ¿qué más hay? ¿Qué más se puede encontrar? ¿Quieres más? Quiero más, tío. Porque aunque la gente que nos escuche por la radio no lo sepa, quien nos vea por televisión sabe que yo necesito tu música. Oh. Ya te vuelvo a decir que esto solo me lo dices aquí, delante del micrófono, maldita sea. Bueno, pues el tema que vamos a escuchar ahora intentaba enganchar un poco con la electrónica más popular o cómo la música electrónica llegó al gran público. En una época en la que hablábamos de los 60, donde dominaba las guitarras, los grupos de rock, todo esto. Bueno, pues llegamos a los 70 y yo me planteé, digo, ¿qué dos hitos cambiaron la música electrónica en los años 70? Y además se lo comenté con Carmen, ¿no? Y le dije, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo de Giorgio Moroder o ponemos algo de Kraftwerk? Y me dijo, Kraftwerk, evidentemente. Y dije, sí, claro, pero es muy evidente. Y me dijo él, ¿por qué no hacemos esto? Y dice, cogemos este tema que hizo África Bambaataa, que era el Planet Rock, en el cual utilizó estos, sacó samples tanto del Trans Europe Express de Kraftwerk como del Numbers, y para las percusiones, y se marcó una mezcla funky ahí bastante vacilona, y digo, ah, pues mira, me parece buena idea, la verdad. Yo la verdad que África Bambaataa, los primeros recuerdos que tengo de él son de los 90, de cuando hacía Eurodance horrible y espantoso, pero la verdad es que una época previa en la que fue tan importante como Grandmaster Flash o Cooler y revolucionó. Pusieron sobre la mesa lo que sería la nación hip hop, ¿no? o el rap. Y bueno, es para mí bastante evidente que todo lo que plantearon en aquella época era revolucionario. Si no lo creéis, os conmino a que veáis el vídeo de Planet Rock, lo tenéis en todos los canales de vídeo de internet, y vais a flipar con las pintas, con la actitud y con cómo esta gente animaba el cotarro. Tirando de Kraftwerk, que es una perspectiva completamente distinta a lo que podía tener África Bambaataa en su momento, creó algo nuevo, también dio nuevo dio nombre a un estilo nuevo, electro boogie, que daría que hablar durante los años 70 y los 80. Y bueno, desde entonces parece ser que la electrónica y el rap ya nunca se han separado. Y bueno, os dejamos con África Bambaataa y este Planet Rock. Party people, party people, can you get funky? Suicide Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just get funky and hit me. Just get on down and hit me. That body just getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams. About the seats, make your body swing. Socialize, get down, let your soul lead the way. Shake it now, go ladies. It's a living dream. The life live. Come play the game. Our world is free. Do it to one but three. Barrio Canino. Pues ahí estaba África Bambaataa, Soul Sonic Force, sonando hoy aquí en Barrio Canino, también en Agora Soul Radio y en Canal 33. Os recordamos que podéis participar en redes sociales, en Facebook, facebook.com/Barrio Canino, y también en las cuentas de Twitter de Barrio Canino y Agora Soul Radio. Y hoy estamos en este programa 77 de Barrio Canino. Camino ya del segundo cumpleaños de esta emisora, Agora Soul Radio, este mes de mayo. Y estamos hablando ahora con Kamen. Antes, en la primera parte del programa, hablábamos también con el colectivo Abismal. Y bueno, pues ahora estábamos hablando con Kamen de el activismo sonoro. Y bueno, antes hablabas de estos paisajes sonoros y de esta identidad sonora que se reconstruye con estudios sociológicos, ¿no? Y de cómo el sonido de alguna manera también define el territorio, o el territorio también define al sonido, porque supongo que es una relación bastante recíproca. Escuchándote a ti en tu programa de radio, he escuchado palabras también que de alguna manera están relacionadas con esa identidad sonora y con esa ubicación del sonido en el espacio. Y son dos palabras que me he aprendido y que me han gustado mucho: esquizofonía y telestar. Cuéntanos un poco este diccionario. Sí, esquizofonía y telestar. A ver, esquizofonía es simplemente el hecho de estar escuchando una grabación realizada en un lugar, en un momento determinado, en otro lugar y en otro momento determinado. O sea, es lo que nos pasa siempre que escuchamos música grabada. Si te pones un disco de los Beatles ahora mismo, estás oyendo algo que se grabó hace 40 años en una isla lejos de aquí, y se genera un poco, digamos, hay un intervalo allí, hay una especie de disonancia en eso, en la que no reparamos mucho. O sea, nadie se plantea cuando escuchas cantar a los Beatles, estás oyendo a, bueno, pues es John Lennon, estás escuchando cantar a una persona muerta. No deparamos en esto, pero sí es parte de ello. Y escuchar paisajes sonoros de otros sitios también nos puede llevar allí de alguna manera. Tiene esa capacidad, digamos, de inmersión, de llevarte a otro lugar en ese momento. Hombre, hay un mercado de músicas del bosque y cosas así, la gente compra. Sí, eso también existe. Y telestar es precisamente como Pedro Jiménez de Voluble, en Sevilla, traducía ese término, porque esquizofonía suena como una cosa muy seria y tal, y dice, no, es telestar. Y él me hablaba de decir, claro, de repente estábamos, él en Sevilla, más gente en Málaga, había gente en Barcelona, en Santiago de Compostela, yo aquí en Madrid grabando sonidos de las acampadas, de las manifestaciones. Él decía que ya los lugares de Madrid le sonaban de otra manera distinta después de escuchar lo que yo había grabado. O sea, que una grabación de un lugar ya determina cómo vas a experimentar ese lugar a nivel sonoro. O una grabación muy interesante que hizo Chinoski Garachana de una manifestación en Málaga, el paso de la manifestación por un túnel de tráfico, así en plan, entras en una cueva, ¿no? Claro. Y Pedro decía, es que yo ya cada vez que escucho esto es como telestar. De repente me transporto esto, pero ya cuando voy al sitio no lo percibo. Percibo el sonido que ya escuché del sitio. Entonces, tiene esa capacidad. Supongo que hay sitios muy especiales para este tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, una catedral, un acuario, ¿no? Cuando tú entras a un sitio que está todo rodeado de agua, en grandes vitrinas. Este tipo de sitios tienen que ser brutales para hacer fonografía, ¿no? Sí. O sea, hay un tipo de fonografía que es simplemente decir, gente que se interesa por sonidos extraños, difíciles de conseguir, grabaciones complicadas de hacer, o sea, como registrarse el sonido de unas hormigas trabajando, no es fácil. Hay gente que sabe hacerlo muy bien. Pero luego también esas sonoridades también son muy, muy, muy sociales y políticas. Por ejemplo, el clásico tal, es decir, lo primero que pasó en Sol cuando se decidió acampar allí fue decir, bueno, ¿y cómo sobrevivimos aquí? O sea, ¿dónde comemos? Dormir más o menos se puede. Aquí no hay baños. O sea, que el espacio de ocupación se hace inhóspito de repente, y te das cuenta de que esta fantástica plaza comercial con tantas tiendas es un lugar muy agresivo, muy, muy inhóspito. Y luego está la cuestión sonora. Resulta que es que Sol es un lugar extremadamente ruidoso. Todo ese lenguaje que se desarrolló en las asambleas para entenderse. De manos arriba. Sí, el manos arriba, el tal, el no, el para allá acaba. Todo esto se hizo porque era una práctica sonora, se inventó un lenguaje de sordomudos para decir, tenemos que poder trabajar en este contexto sonoro, que resulta que es extremadamente agresivo. O sea, es muy ruidoso el sitio. O sea, no, una persona no se puede escuchar a sí misma hablar allí. Oye, Kamen, ahora que decías esto de que hay especialistas grabando sonidos extraños y cosas difíciles, me estaba acordando de un tuit tuyo que había el otro día, que decías que estabas grabando la nieve aquí en Madrid, y yo no sabía si estabas en serio o estabas en broma. No, en ese tuit encuentro que decía, tengo ganas de unos micrófonos de contacto o unos micrófonos de, vamos, de membranas piezos para poder grabar nieve. No, nunca he llegado a hacerlo, pero tengo ganas. Y estaba nevando y me dije, es que ahora mismo se estaría bien tener unos micros piezo de estos para poder grabar nieve. Pero se ha hecho. Curioso, tío. Yo cuando lo leí dije, ¿será en serio? ¿Será en broma? Mientras miraba la ventana de mi trabajo como nevaba, decía... No, muchos nos quedamos ahí pasmados con la nieve porque somos un poco así, ¿no? Con la nieve aquí en Madrid. Y decía, y sin embargo hay gente pensando en grabar esto. Es tan fatal. Pero lo del gato fue cierto, ¿eh? El gato a las 7 de la mañana era el gato de mis vecinos que venía a visitarme a las 7 de la mañana y dije, saqué la grabadora y dije, tú vas a maullar hoy. Esa fue otra, ¿no? Iba yo ahí dormido en la Renfe hacia el trabajo y veo en el Twitter ahí, ¿cómo empieza el lunes del fonógrafo grabando al gato del vecino? Y yo estaba visualizando a Carmen ahí en el tejado con el gato y con un ojo abierto, y yo estaba mientras con un ojo abierto dentro cerrado la Renfe y decía, este chico está fatal, ¿eh? La verdad es que hay gente que se dedica a hacer extrañas y maravillosas ocupaciones. A mí es todo un mundo que me está resultando cada vez más atractivo. O sea, tenemos que decir que desde el desconocimiento, lo estábamos hablando ahora con una canina in absentia que está ahí un poco echada a un lado, que realmente es un mundo por explorar, porque es un mundo precioso y que cuanto más te acercas a él, más gusta. Hablando, trayendo todo esto, el sonido, la grabación, aquí a este espacio, una cosa muy, muy curiosa es que aquí en la radio, habitualmente, somos continuamente agredidos por los sonidos de fuera que se van incluyendo en nuestras grabaciones y que igual le dan algo de vida porque es la realidad metiéndose en este espacio algo cerrado de la radio, y es curioso, pero de alguna manera estamos trabajando con lo de fuera a través del sonido también. De alguna forma podemos decir que la radio es un modo de activismo sonoro, en desde cierta luego manera. sí, por supuesto. Sin embargo, ¿cuáles son los a dónde se remontan los orígenes del activismo sonoro? ¿Cuáles son esos orígenes? Ah, bueno, pues tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de grabación y reproducción. Y como todo lo que primero se desarrolla, primero fue un instrumento de control político. O sea, vamos a ver, hay un podcast fantástico que realizó José Luis Espejo para la radio de Reina Sofía, coincidiendo con su exposición sobre los años 30, los encuentros con los años 30. Él hizo un podcast sobre, bueno, cómo sonaban los años 30. Y es maravilloso, es corto, creo que son 30 minutos, no más. Y es una pasada. Empieza con los partes de Queipo de Llano, de la guerra civil aquí, que están grabados, pero luego básicamente repasa todo la cuestión de qué pasaba en ese momento, en este auge de los fascismos en Europa, y lo relaciona directamente con el desarrollo precisamente de sound systems, sistemas de amplificación. Dice, sin la amplificación y sin la radio, estas dictaduras nunca se hubiesen impuesto. O sea, alguien como un Mussolini, un Hitler, necesitan ese tipo de herramienta de amplificación sonora para poder generar esos mitines brutales, ¿no? Y hace falta la radio para poder llegar a cada pueblo, a cada municipio del país. Y antes de que se convirtieran en herramientas que empoderaran, esto eran herramientas de control. Igual que Internet, que antes de ser una herramienta de producción social cultural en red, era una parte del proyecto de defensa ante un ataque nuclear de los Estados Unidos, DARPA. Yo recuerdo que en una exposición que hicieron hace un par de años también aquí sobre la figura de José Valdelomar, este hombre se dedicaba esencialmente al tema de visuales, pero también trabajó mucho en audio. Y él, en unas cartas que había, que mandaba, no sé, así a su mujer o no sé quién, arrepintiéndose porque él, en lugar de exiliarse una vez que acabó la guerra, se quedó trabajando aquí, en su laboratorio, y uno de los encargos que tuvo fue hacer todo el sistema de altavocía de la ciudad de Valencia para la propaganda del régimen, y no le hizo ninguna gracia hacerlo. Y efectivamente, me encuadra con lo que estás contando, claro. Sí. No. Bueno, por supuesto, en el caso de una guerra civil como la española, hay gente que se quedó aquí, creo que sabía lo que iba. O sea, es decir, no puedes quedarte aquí y no colaborar con el régimen, no era posible. Pero sí hay una relación en ese sentido, o sea, sí. Sí, en esto incluso, leyendo, bueno, La revolución electrónica de William Burroughs, comenta la importancia que tuvo la grabación de sonido para derrocar a Nixon en el Watergate. Claro. O sea, que el sonido es capaz de cambiar un gobierno. Aquí estamos, por ejemplo, lo típico de, uy, se quedó el micro abierto. Pero es algo que también nosotros podemos utilizar para empoderarnos y provocar modificaciones sociales, ¿no? Totalmente. De hecho, vamos, todo lo que hemos hablado en la primera parte, o sea, hemos hablado de, por supuesto, Abismal, pero hemos hablado también de todas las culturas de resistencia afroamericanas, la cultura de baile como una... Esos son como maneras de reapropiar una tecnología y empoderarte con ella. Y esta producción de sonido y esta producción de espacio social con el sonido también es una herramienta que puedes hacer tuya. Entonces es lo que se trata. O sea, efectivamente, es precisamente la diferencia que comentaba antes, Irene, entre ir a la calle Barquillo, comprarte un sound system o hacértelo tú y compartirlo. Es increíble. Incluso en el propio libro de la revolución electrónica se comenta, y creo que entra mucho con todo lo de Abismal, en un sentido de ritual y casi de magia, lo hablaba contigo antes fuera de micro, que a través de la reproducción, por ejemplo, de un accidente, se puede, la reproducción sonora de un accidente, podemos provocar un accidente. Es decir, hay una relación muy directa, ¿no? No, totalmente. Además, esto es muy interesante en el sentido de que las ilusiones ópticas, efectos visuales o efectos sonoros cambian con el tiempo. Cuando escuchamos la retransmisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, resulta casi impensable que alguien pudiera haberse creído eso. Uh-huh. Él hizo una retransmisión de una supuesta radionovela de ciencia ficción, pero anunciándola como si fuese un noticiario. Y eso generó un ataque de pánico social. Gente pensaba que realmente estaban los marcianos invadiendo. Y claro, oyes los efectos sonoros y tal, es como decir, madre mía, o sea, ¿quién en su sano juicio pensaría que esto es un rayo láser? Pero claro, estamos hablando de una época en la que la gente no tenía esa visión esa cultura oral, sonora. Y volviendo al tema de control, también está el uso de armas sonoras, que es muy peculiar. Hace poco estaba leyendo un fantástico libro de, no me acuerdo ahora mismo, Steve algo, se llama Sonic Warfare, y comenta algo muy concreto de la Segunda Guerra Mundial, algo lo que llamaban The Ghost Army, que era el ejército fantasma, y era la 23 División Especial de Infantería o algo así. Era básicamente un conjunto de gente que trabajaba en camuflaje, o sea, artistas visuales que trabajaban en camuflaje, y técnicos de radio y de sonido que trabajaban en armas sonoras. Trabajaban en herramientas para generar ilusiones y espejismos sonoros en el campo de batalla. Gente que trabajaba literalmente muestreando, sampleando motores de tanques, explosiones, para generar de manera sonora la impresión de que, por ejemplo, a una unidad le estaba de repente flanqueando una columna de tanques. Y era brutal porque trabajamos con una tecnología muy primitiva para nuestros días, pero por lo visto eran muy eficaces. O sea, por lo visto, en no sé qué operación consiguieron creer a los alemanes de que alguien estaba vadeando un río con tanques cuando no había tal cosa. Otra vez, o sea, estamos hablando del sonido como una herramienta de guerra, un arma. Madre mía, Carmen, a mí solamente el sonido de tu voz me está evocando, me ha llevado ya a ese, a esos tanques, maldita sea. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos un poquillo de musiquilla? Además, has hablado ahora mismo de Underground Resistance. Lo tengo en PDF aquí. Si Sonic Warfare, es cierto. Si lo queréis. Sí. Pues si os parece, vamos a escuchar Underground Resistance. Vamos a escuchar, además, hace un par de semanas ya oíamos un tema, y justamente de la época posterior a la que vamos a poner. Este sería de las primeras referencias del Riot EP, que se publicó en el año 91, justo antes de la salida de Jeff Mills, del colectivo. Y bueno, este tema, este EP, tiene cuatro temas, y además, si hablábamos de activismo sonoro y de activismo dentro de la electrónica, Underground Resistance son un ejemplo, ¿no? Siempre a traer a la mesa. Concretamente, este EP traía cuatro temas, que son Riot, Rage, Panic y Assault. O sea, quiero decir, una declaración de intenciones. Vamos a poner el segundo tema, Rage. De hecho, los cuatro podemos encontrar bastantes diferencias estilísticas, y yo creo que de los cuatro, probablemente el que correspondiera más al tecno moderno, tal y como lo conocemos hoy, y en la que se intuye más la mano de Jeff Mills, claramente, es en este Rage, así que Underground Resistance. Thank you. Barrio Canino. Ahí estaba sonando una vez más Underground Resistance aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Yo creo que por segunda vez en tercera o cuarta semana. Así que la verdad es que la ha cogido fuerte el Dr. Harry con este grupo. Y seguimos hablando con Kamen. Ya decíamos antes que se dedica a grabar todo lo habido y por haber con su grabadora. Y lo que no puede, pues imagina a ver cómo lo graba, ¿no? Como lo de la nieve que decíamos. Pero fundamentalmente las cosas que graba Kamen son aquellas a las que nosotros nos gusta ir a hacer ruido, precisamente. Por lo menos a mí. Sales a la calle, te vas a manifestar, gritas, expulsas toda tu rabia, porque hay momentos en los que la calle es nuestra, la tomamos con nuestras voces, con nuestros gritos, y en ese momento es incontestable. Luego nos vamos para casa y los gobernantes hacen lo que les da la gana. Pero en ese momento nosotros hemos sido los protagonistas de ese sonido que queda registrado en los micrófonos supersónicos de Kamen. Esta ciudad, Madrid, lleva 2 años prácticamente en constante ebullición. También antes ha habido, quiero decir, no hemos inventado las manifestaciones en el 15M, pero sí que es verdad que ha habido una movilización bastante constante desde aquel mayo del 2011 hasta prácticamente ahora, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco en estos 2 últimos años, o antes si quieres también, ¿dónde has estado grabando? ¿Qué tipo de cosas has grabado estos últimos meses, en estos 2 años? Cosas. Bueno, en su momento, cuando pasó todo lo que pasó en la Campada Sol, el 15 de mayo, por aquellas razones me encontré allí aquella noche y bajé con la grabadora, así que hice un registro así de las primeras asambleas, de lo que luego llegó a ser la Campada Sol. Simplemente me lo tomé como una especie de... Bueno, el ambiente en ese momento en Sol era decir, ¿qué puedo hacer yo aquí para eso? O sea, ¿cómo puedo ser útil? ¿De qué manera? O sea, puedo traer comida, desayunos, puedo traer café, puedo montar tiendas de campaña, lo que fuera. Dije, bueno, pues yo voy a grabar sonido, simplemente. Y fue eso. ¿Qué he estado grabando? Madre mía, pues todo lo que he podido. Últimamente estoy un poco desencantado con esas grabaciones, la verdad, ahora mismo. En el sentido de que, a ver, hay una relación muy directa entre qué ocurre socialmente en la asamblea, en la manifestación, en la calle o en la fiesta o lo que fuera, cómo escucho yo, hasta qué punto me interesa políticamente, hasta qué punto me interesa a nivel sonoro, literalmente. O sea, una manifestación rutinaria, como se están empezando a repetir ahora, por alguna razón hemos vuelto un poco a esa cultura de las manifestaciones tradicionales, que no acaban con asambleas, sino que acaban con cargas policiales y cosas así. Y de repente noto que, bueno, si políticamente, socialmente, con el colectivo que está allí, estas X miles de personas, no ocurre nada interesante, a mí no me resulta interesante a nivel sonoro. Y de hecho no suena de manera distinta, no suena de una manera interesante. No sé cómo escribir esto. Ok, bueno, lo estoy escribiendo, pero no sé si lo estoy dejando claro, pero sí creo que hay una relación directa entre una cosa y la otra. O sea, que cuando ocurre algo interesante, las cosas suenan de una manera diferente. Mi última experiencia interesante en ese sentido fue la manifestación de mujeres el 8 de marzo. Porque la semana pasada. Sí, sí, porque ninguna consigna era la misma, porque ninguna... O sea, hasta visualmente era todo muy diferente. Y eso era muy agradecido. De repente dije, uff, bueno, ya estamos con otras cosas, por fin. De repente, otra que me gustó mucho fue la gran, bueno, por supuesto, la gran movilización de Global Noise del 13 de octubre del año pasado, que fue la gran cacerolada en Madrid. De hecho, estoy preparando un programa sobre la historia de las caceroladas, que es la historia del uso de cacharros caseros como herramienta sonora, como arma sonora, por así decirlo, para la tal. Hay una historia muy interesante allí que se remonta a los 70. Y eso fue muy, muy agradecido también. La cuestión de salir a la calle y hacer ruido tiene un poco esa idea. Es que hemos hablado del tema territorial. Es que también, pensad que es esto. O sea, la razón por la que hacemos ruido cuando salimos a la calle es porque queremos tomar el espacio. Por eso hacemos sonido, producimos sonido. Y era muy interesante ver de qué manera gente diferente lo hacía de manera diferente. O sea, esto puede ser verdaderamente estúpido, pero realmente ladramos como perros para reclamar un espacio en la ciudad. Sí. Sí, sí, sí. Y curiosamente, ahora mismo tengo ya metido en la cabeza, o sea, cada vez suena de manera diferente. Tú escuchas una grabación de una manifestación en Barcelona, es muy diferente a las de aquí. Pero luego vas a Barcelona, es que tiene una sonoridad, una acústica muy diferente. La zona de las Ramblas, la Plaza Cataluña y esto, son edificios muy altos, calles muy estrechas. con mucha reverberación, es muy, muy ruidoso, es más ruidoso que Madrid, con lo cual, claro, si vas a salir a la calle, tienes que hacer muchísimo ruido para que se note que estás ahí. Es para tomarlo. Ultrared hablaban de esto también, decían, el uso normal del sonido es territorial. O sea, empezamos por el adolescente que pone la música en su habitación para marcar territorio hasta un cierto límite. O sea, dentro de lo que cabe está limitado por decir, esta música puede sonar alto, pero hasta aquí. Si no, alguien toca la puerta y dice, no, no, bájalo un poco. Es un poco esa idea, y es cómo se comportan esas comunidades cuando salen a la calle. Luego, si comparas esto con lugares como, yo que sé, Sevilla o Málaga, son ciudades algo más pequeñas, no tan ruidosas, con lo cual la gente a nivel sonoro se comporta de una manera diferente. Es menos ruidoso, tienden a ser un poco más inventivos, más creativos en las cosas que hacen, pero es diferente el sonido de una manifestación aquí, en Bilbao, en Barcelona, o en Málaga, o en Granada. Suenan de manera diferente porque son lugares distintos. Claro. Y son comunidades diferentes. Y también nos has contado cosas que has grabado y que te han molado, pero supongo que como documentalista sonoro también habrá alguna que te hayas perdido que hayas dicho, hostias, tenía que haber estado ahí para grabar eso, hubiera molado. Sí, una muy en concreto. El grito silencioso del 21 de mayo del 2011. Yo había estado desde el 15, grabé muchísimas cosas fantásticas esos días. La gran asamblea del 18, que es cuando básicamente se empezó a montar esa noche la acampada. Era brutal porque teníamos que ir como apartándonos de la plaza para abrir espacio, para que se dispusieran las tiendas y todo esto. Y ya el 21 estaba todo Madrid allí, yo estaba agotadísimo y dije, bueno, voy a parar un par de días. Y ese momento, el primer grito silencioso, el momento en que se pasaba ya jornada de reflexión, es un momento que me perdí. Pero esto que tienen las comunidades, en esta red de personas que somos, hubo otro fonógrafo allí, David Sánchez, que lo grabó maravillosamente. Por eso hacemos con otras, o sea, trabajamos en colectivos. O sea, no tengo que ser yo siempre, estamos X personas en todas partes grabando. Claro. Yo recuerdo ese momento después de varios días de trabajo de locura, o sea, desquiciado, que no sabías qué estaba ocurriendo. Y poco antes de ese grito sordo fue la primera vez que me fui de mi comisión. Y fue un momento místico, o sea, increíble. Y recuerdo que cuando se nos propuso a mi comisión, que era la de información, y un poco como qué os parece y demás, a mí me parecía tontería, como un grito mudo, ¿qué estáis diciendo? Esto es como raro, tal. Y recuerdo ese momento de silencio todo con una intensidad, o sea, uno de los silencios más hermosos que he oído en mi vida. Que no fue tan silencioso, pero sí tenía una emoción brutal. Y cuando llegó el momento del grito, cómo eso se iba expandiendo poco a poco, a qué intensidad gritábamos, desde qué profundidad nació ese grito, pues fue hermoso. Esto entronca también con lo que nos preguntan por Twitter, que nos preguntan, bueno, ¿y qué me decís de los silencios? Pues este es el silencio más estremecedor y más ruidoso a la vez que se ha vivido en Madrid en mucho tiempo, ¿eh? Hablando de ruidos, o sea, un silencio bien colocado es tal, y de hecho hablando de acciones sonoras o activismo sonoro, con varios amigos, entre ellos Pedro Jiménez otra vez, no paro de mentarlo, llegamos a la conclusión, así, dimos el premio a la mejor acción sonora del año 2012 a la marcha silenciosa de los zapatistas. Hace unos meses, no sé si visteis los vídeos. Son varias miles de personas marchando por México, zapatistas, en silencio total. Es muy, muy intenso como imagen y como sonido, curiosamente. Y es silencio completo, nadie dice nada, todo el mundo está mudo. Sí, probablemente ahora que llegan, y valga la comparación, llegan estos tiempos de Semana Santa y hay las procesiones estas que siempre llevan ahí sus cornetas y tal, pero siempre las más impresionantes son las del silencio estas, ¿no? Que va ahí un montón de gente, todo el mundo ahí. Un niño llora y que se calle ya. Todo el mundo ahí. Sí, sí. Impresiona. Y una vez que tienes la grabación, ¿qué haces con ella? ¿La editas, la cortas, la envías, qué haces con ella? Suelo montar algún tipo de composición a base de paisajes sonoros. Lo que he estado haciendo con las grabaciones relacionadas con el 15M y con todo esto ha sido también subir las tomas brutas, porque en aquel momento era un poco decir, bueno, estoy recogiendo esas grabaciones, pero quiero que sean útiles para otros también, y es una manera como de entregar el código fuente. tipo, yo he hecho esta composición con esto, pero aquí está la toma bruta tal y como yo la tomé tal día, tal hora. ¿Para qué? Para programas de radio, para gente de audiovisuales. Esas grabaciones se utilizaron en el documental de Basilio Martín Patino, se utilizaron en el documental de Stefan M. Grueso, han sonado en varios programas de radio. O sea que la toma bruta, aunque no tenga ningún valor estético aparente, también tiene un valor para otra gente. Así que en ese caso sí que, vamos, suelo subir los brutos, por así decirlo. Ahora viene la pregunta del millón, que es dónde están esos brutos que se pueden coger, supongo que con licencias abiertas. Pues esos brutos están publicados en el Internet Archive, en altísima resolución. Tenéis que buscar mi nombre de, bueno, mi nombre, mi seudónimo de fonógrafo, que es Acoustic Mirror, y están también tagueados dentro de la gran colección así de medios, contenidos, de Spanish Revolution. Es un portal, una especie de así tag que meta agrega todo lo que tenga que ver con esto. De hecho, ahí están también varios programas de Agora Solo Radio y de y grabaciones, vídeos, textos y más cosas. Y está allí en el archive, Internet Archive, que es un poco... Para los que hablamos en inglés de Vallecas, es el archive.org. Archive.org, sí. ¿Y tu usuario por el que hay que buscar es Acoustic Mirror, junto o separado? Junto. Junto, Acoustic Mirror. Y sale... ¿Cuánto has dicho? 70 gigas, ¿no? ¿Has dicho antes a micrófono cerrado? Ya no lo sé. Pero vamos, un porrón de... Fueron 60 cuando subí la primera tanda en mayo del año pasado. Y no he parado de hacerlo hasta ahora, así que no sé. Pero bueno, es... Una burrada, tío. Eso es muchísimo. Es muy crazy, muy crazy. Bueno, a Kamen también le podéis escuchar aquí en Agora Sol Radio. En su programa Self Noise también lo podéis buscar en el podcast en las www.agorasolradio.org. En un programa que nos ha cautivado. Hizo su segundo programa regular, digamos, este miércoles pasado, pero también hay emisiones extraordinarias. Cada vez que hay algún evento, alguna manifestación reseñable, pues luego tenéis ese paisaje sonoro a las pocas horas aquí reconstruido por la noche por Kamen. Esto lo digo yo porque si lo dices tú a lo mejor es como ombliguismo, pero la verdad es que lo que haces, Kamen, mola un montón. Y bueno, y ya casi con esto, pues... nos vamos a despedir y agradeciendo a Kamen esa labor de documentación sonora de todo este movimiento, a Kamen y a todas estas personas que comparten esa, llamémosla, parafilia de ir grabando todo este tipo de cosas. Mira qué cara ha puesto cuando he dicho parafilia. Es una afición, ¿no? Vamos a ver, estoy en un sitio público, voy a un concierto, hay como 300 personas haciendo fotos y vídeos y hay uno que saca una grabadora de audio y es el friki de repente. O sea, gente que va a las manis así, ¿sabes? Así, con el móvil delante. Por favor, es simplemente registro. Claro, pero parafilia, porque en el sonido no se ve quién pega con la porra, ¿sabes? Ese es el porqué. Bueno, antes de que te vayas, tienes que presentarnos tú el último tema. Sé que te gusta mucho Trexia y el último tema que hemos traído de la lista de música activista es de Trexia, es el Digital Tsunami. Y nos contabas al principio de dónde venía este término, este nombre de Trexia, este país submarino, ¿no? De estos niños que lanzaban por la borda de los barcos las mujeres negras. Y es que esta especie como de lugar distinto... especial, plagado por un lado de toda esta comunidad afroamericana que hija de esclavos, abandonada, pero por otro lado daba lugar a una serie de consecuencias sonoras y unos ambientes sonoros que Trexia creaba de una manera especial. ¿Por qué es Trexia especial para ti? Ah, no, es simplemente una cuestión de... por supuesto, me gusta mucho, pero no es solamente esto, es simplemente el planteamiento que tienen. Porque... curiosamente, cuando hablamos de activismo sonoro, pues nada mejor que la música de resistencia o la música de culturas que están en resistencia, ¿no? Y para eso hay pocos ejemplos tan interesantes como es el de la música africana o la música afroamericana. Ese planteamiento de Trexia, es decir, Trexia es ese país imaginario que, por ejemplo, en los discos de Sun Ra aparece como Atlántida. Que hay una versión oficial de que se supone que se metió de Atlántida, pero para los afroamericanos es decir, no, esto es la población, la civilización que crearon los enfermos y las mujeres y la gente que tiraban los negreros por la borda. durante esta especie de éxodo, bueno, éxodo no sé qué, es una diáspora realmente. Sí. Y es, me fascina mucho porque es una gente que ha sabido, es muy complicado porque estamos hablando de muchos años de historia musical y hay poca gente que sabe entroncar con todo ello. Cuando ellos hablan de esto, cuando Drexia plantean esto como una especie de manifiesto, es donde está un poco explicado esta cuestión en ese texto, están relacionándose con el afro jazz, el jazz, el free jazz de los años 60, están completamente relacionados con todas las músicas del Caribe y de todo lo demás. Es como que es una especie de vuelta a África que no pierde nada en lo formal, es música completamente contemporánea, pero sí de repente busca inspiración en gente como Sun Ra, que hace una música muy diferente a esto. Y allí creo que es un tema, no sé por qué. Creo que en ese programa lo saqué un poco, lo puse sobre la mesa pensando en Abismal. Nuevo tribalismo. Es decir, bueno, es nuevo tribalismo, puede ser así. Es decir, estás aquí con este contexto tecnológico, musical, sonoro, pero también tienes un contexto social, un tal, y tienes unas raíces también. Y una forma de actuar bastante peculiar. Nunca, sí. Nunca jamás se supo quién andaba detrás de Drexia hasta la muerte de Drexia. Sí. Y... bueno, pues eso también forma parte un poco de... puedes llegar a ser una figura de culto dentro de la escena internacional electrónica y sin embargo no tienes por qué responder de tus múltiples proyectos porque nadie sabe quién eres, ¿no? Es otra forma bastante interesante de funcionar en todo esto. Bueno, pues nos quedamos con Digital Tsunami. Es una de las últimas producciones que hizo Drexia. Falleció en el año 2002 y está desde el año 2001. Así que bueno, a ver qué os parece. Vaya tanino, tanino, tanino. Vamos llegando a la recta final. Hoy aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Pero como siempre decimos, no podemos salir hoy a la calle después de todo este ruidismo que nos han colado aquí los amigos de Abismal y también Kamen, sin esa pomada que nos da siempre el profesor M, es extraída siempre de los libros en blanco, cuya sonoridad desconocemos, pero empezamos a conocer gracias a Paco, el profesor M. Pues esta semana no traemos un poema, traemos una reflexión hablando en este mundo que posiblemente parece un espectáculo y además un espectáculo de imagen. Creo que quizá deberíamos reflexionar sobre ello y para eso una gran obra es la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. De él traemos un texto hablando de lo que es real, porque la música electrónica se suele utilizar como un espectáculo muchas veces vacío y algo generado de manera ficcional. Y en este caso estamos viendo que se pueden hacer espectáculos de música electrónica reales para nosotros, para el ser humano, para pensar en ello, y el sonido real tiene importancia. Así que vamos a leer un poco de Feuerbach. Y sin duda, nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún, lo sagrado aumenta sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado. Pues ahora sí, nos vamos a ir ya despidiendo hoy en Barrio Canino. Tengo que decir cuatro cosas y no se me va a olvidar ninguna porque las he ido apuntando a lo largo del programa. La primera de ellas es que esta semana ha emergido un nuevo programa en Agora Sol Radio. Se llama La Tenía Agorasónica y nos tiene a todos encandilados y que además se entronca mucho con este mosaico de sonidos que hemos estado hablando hoy aquí. Nuestro compañero Gerard y Patricia Orrillo, que bueno, pues cogen lo mejor de cada programa, no, tampoco lo mejor, ¿no? Extractos de cada programa. Te voy a, una mezcla ahí chungamente. Te voy a decir lo que han dicho de nosotros en ese programa. Los perros, normalmente cuando se reconocen entre ellos, se huelen el culo. Dice, pero en Barrio Canino se huelen las orejas. Eso lo oí yo esta mañana en la Renfe y he soltado una carcajada y la gente me ha mirado, tío. Buen programa, gran programa el que se curra esta gente, con los recortes de todo lo que se va emitiendo durante toda la semana aquí en Agora Sol Radio. Y La Tenía es el animal que come de lo que todos comen. Se lo regurgita en forma sonora aquí cada vez que se emite. Tampoco vamos a decir el día que se hace porque es variable. Al oro, al podcast, porque La Tenía ha nacido en vuestros intestinos. Más cosas que hay que contar esta tarde. Se nos echa la hora encima para anunciar esto, pero lo anunciamos. Esta tarde son las marchas subterráneas aquí en Madrid por la dignidad de los barrios y pueblos. Y salen a las 6:30, todavía estáis a tiempo, rápido, bajaros en Ventas, Legazpi y Pacífico, pilláis el metro hasta Sol, a partir de las 7:45 desde Callao. Y al final se confluye en el vestíbulo de Sol. Marchas subterráneas hacia el centro de la ciudad. A partir de las 7:30 también esta tarde, nuestro colega, ya podemos decirlo así también, Santi Ochoa, inaugura hoy su exposición de fotografías de camisetas bajo el lema Parodias, parodias de dentro de esas camisetas, en los traficantes de sueños, en la calle Embajadores número 35, hoy a partir de las 7:30 de la tarde. en una exposición que se va a poder ver hasta el 14 de abril, pero cuya inauguración es hoy, que va a estar por allí en Santiago. Además ha dicho que va a invitar una copa a todos los asistentes. Eso te iba a decir, va a ver, pues entonces vamos. Y bueno, va a estar ahí hablando, la verdad es que siempre merece la pena escuchar ahí a Santi Ochoa. Y la cuarta y última cosa que nos pedían, por favor, que la anunciásemos hoy, Quique Turrón, una persona que todavía no ha pasado por este programa, pero que pasará en la nueva etapa de Agora Sol Radio, en el nuevo local al que nos vamos a mudar la semana que viene. Quique Turrón, mañana por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, estará en un concierto acústico y también leyendo extractos de sus anteriores libros y tocando también canciones de del primer disco de Turrones, Por Tuberías, a partir de las 8 de la tarde en la esquina del Zorro, una librería que organiza eventos y que está en la calle Arroyo del Olivar número 34. ¿Dónde, Paco? En Vallecas. Y eso es todo lo que tenía que decir hoy antes de irme, ya me he quedado a gusto. He escuchado ruido, he hablado de la Tenia y he dicho lo del Turrones y lo de Santi Ochoa. Y lo de las marchas subterráneas, pues ya me voy a gusto. Hasta la semana que viene, en un programa que va a ser, yo creo que el segundo debate que organizamos aquí en Barrio Canino. Una peña que se llama Cul de Sac y que escribió un texto muy duro sobre el 15M, muy crítico. La obediencia bajo la forma de la rebeldía. Ellos hablarán de este texto. En la otra esquina del ring tendremos a David García Aristegui y alguien más intentaremos traer. Aunque con David García Aristegui ya lo tenemos claro. Y al profesor M también. Sabemos que el profesor M se va a echar vaselina a los pómulos y estaremos hablando, no recreando ese debate, porque ese mismo debate va a tener lugar esa tarde del día 22 de marzo aquí en Madrid, en la librería La Malatesta. El debate sobre los pro-15meros o los against 15M, ¿no? Pero sí que vamos a fijar un poco ese punto de partida, ¿no? De qué se escribió y qué posturas iniciales encontradas se hubo con ese texto. Y analizaremos un poco cuál es ese punto de partida justamente un par de horas antes de que ese debate tenga lugar en una librería aquí en Madrid. Cul de Sac, ese opúsculo sobre el 15M. Será la semana que viene aquí en Barrio Canino. Y será además el último programa que haremos Barrio Canino en esta ubicación que tenemos en Antón Martín y frente a las cámaras de Canal 33, antes de que nos vayamos. Y nos mudaremos a otra que tendremos bastante cuidado en no desvelar para que no nos echen. Porque, joder, parece que estamos malditos. Nada, yo por mi parte, como os he dicho, hay un debate dialéctico que habitualmente terminan con la ceja partida. Así que me voy a entrenar golpeando vacas como Rocky. Hasta la semana que viene, amigos. Golpeando vacas. Bueno, golpeando vacas, maldita sea. Antes de despedirnos, un abrazo y muchas gracias a los invitados que habéis estado en el programa, tanto a Bismarck como a Kamen. Y como siempre, antes de deciros hasta la semana que viene, os dejo con el último temita de esta lista. Para cerrar el listado de hoy, hemos traído un colectivo que también participa del activismo dentro de la música electrónica aquí en Madrid desde hace unos cuantos años. Bajo la forma de Dremen, llevan desde el año 2011, pero previamente ya habían hecho experiencias como Baselab. Y bueno, de la unión de Baselab, o Le Flaco, otros colectivos con el productor 1101 versus 13, nace este proyecto Dremen. Acaban de publicar ahora, o están de hecho ahora mismo, la producción y la publicación de lo que va a ser el nuevo álbum. Y este proyecto, como alguna vez ya hemos hablado de ellos, es un proyecto colectivo abierto. Ellos prestan además tanto sus bases como las acapelas para que la gente lo mezcle a su gusto y hágalo con ello lo que quiera y participe de la comunidad. En cada nuevo proyecto entra gente nueva, nuevos esfuerzos, nuevas formas de hacer las cosas. Pero hoy vamos a dejaros con la que fue la primera propuesta del año 2011, su primer álbum, Dremen Day, y con el tema que abría el álbum. A mí me parece que es una forma bastante curiosa de traer lo que venía a ser el hip hop más clásico, incluso raga o otras formas de recitar sobre una base que iba más allá del drum and bass que venían utilizando Baselab tradicionalmente. Así que os dejo con Dremen, este Pump the Beat del año 2011, y hasta la semana que viene, amigos, y la dad bien. Let's go. the game. Rebels, we gon' shut this shit down. Just like the rock, roller, letting it out. Just like the rock, roller, letting it out. Let's get rowdy, make some motherfucking noise if you're down. All my born again rebels, we gon' shut this shit down. Just like the rock, roller, letting it out. Just like the rock, roller, letting it out. Make some motherfucking noise if you're down. Just get rowdy, make some motherfucking noise if you're down. Just get rowdy, make some rowdy, make some rowdy, make some rowdy, make some rowdy, make some rowdy, make some rowdy. Just like the whack, come on, come on. I see the freaky lady, let it go.